Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Los isópteros, isoptera del griego isos, igual, y pteron, ala, alas iguales, son un infraorden de insectos neópteros, conocidos vulgarmente como termitas, termes, turiros o comejenes, y también como hormigas blancas, por su semejanza superficial con las hormigas, con las que no están evolutivamente relacionadas, ya que estas últimas son himenópteros. Su nombre científico se refiere al hecho de que las termitas adultas presentan dos pares de alas de igual tamaño. Son un grupo de insectos sociales que construyen nidos, termiteros. Las termitas se alimentan de la celulosa contenida en la madera y sus derivados, la que degradan gracias a la acción de los protozoos de su sistema digestivo con los que viven en simbiosis. La mayor parte de las termitas son de climas tropicales o subtropicales, pero unas pocas viven en climas templados. Las termitas son abundantes y diversas en América del Sur, África y Australia, particularmente en los bosques tropicales de tierras bajas y sabanas. Muchas especies construyen colonias en forma de montículos y otras muchas son arbóreas o de vida subterránea. Las termitas que construyen montículos remueven grandes cantidades de tierra en los suelos duros y poco fértiles, con lo que contribuyen a la aparición de pequeñas plantas que pueden alcanzar el tamaño de arbustos y pequeños árboles. Una colonia de termitas consiste de tres castas básicas: obreras, soldados y reproductivos. Las obreras son ápteras, exclusivamente hembras, sexualmente inmaduras y son ciegas. Esta casta cumple un papel importante en las colonias, ya que es la que desarrolla la mayor parte de los trabajos en el nido, entre los que se pueden mencionar la construcción y mantenimiento del nido, el cuidado y alimentación de los juveniles, alimentación de las castas que no se pueden alimentar por sí mismas como los soldados y la pareja real, elaboración de túneles para la búsqueda de alimento, acicalamiento y limpieza de otras castas. Los soldados se reconocen fácilmente por tener una cabeza grande y bien esclerotizada, que a veces llega a ser más grande que el resto del cuerpo. Muchos tienen las mandíbulas muy desarrolladas para morder al enemigo. Otros están más especializados y tienen un rostro puntiagudo asociado a glándulas, de modo que pueden repeler a otros animales con chorros de esta secreción. Las secreciones pueden ser de diferente tipo, aunque lo más normal es que sean tóxicas, repelentes y pegajosas. Su papel es la defensa de las colonias de termitas. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. ¿Ya sintió patitas en el pie, en la mano? Porque cuando hablamos de insectos, que es el tema de esta noche, hay personas que empiezan a sentir como que algo les camina en el brazo, en la espalda, y sienten unas patitas muy como aguijón, llenas de pelo. Guácala, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de insectos. Lo invitamos a que se quede con nosotros a este insectívoro programa. No los comemos. Yo sí. Colecciono insectos. No todos. No todos. Sí, tú también. ¿Has dicho alguna vez que comes cualquier? No, cualquiera no. Perdóname, bueno, pero cualquiera no. Gusanitos, gusanos de maguey, que son una delicia. ¿De maguey? Maguey. Bueno, Está usted en los contertulios, ya sabe que este programa de Radio Educación lo hacemos con mucho gusto. Nos divertimos mucho haciéndolo además y esperamos que usted se divierta con nosotros. Y por eso lo invitamos todos los miércoles a partir de las 8:30 p.m. en el 1060 de amplitud modular. Estamos en Radio Educación, que es su casa. Aquí lo invitamos a que se quede con nosotros una hora, más o menos una hora. Y en esta ocasión a hablar de insectos. Los insectos que se comen, los que no. Tiene. Los que vemos, los que no. Los que nos comen. Los que nos comen a nosotros. Los que no, ¿verdad? Los que salen en las películas, que hay una gran cantidad. Los que son personajes de libros como La Metamorfosis de Kafka, que hay un insecto que antes se llamaba Gregorio Samsa y que después se llamó pues insecto, ¿verdad? Seguía siendo Gregorio. Hay personas que se convierten en insectos. Sufría mucho por eso. Sí. Además lo lastiman. Sí. Hay una parte en que lo lastiman. Sí, sí, sí, le tiran de cosas encima y se le queda un pedazo de manzana, creo, me acuerdo, ¿verdad? Sí, en el caparazón. Cosa difícil en un insecto real, pero porque un insecto real de ese tamaño y con esa fuerza hubiera sido temible, no motivo de vergüenza. Sí, claro. Era, roto las paredes hubiera salido tranquilamente, claro. ¿No? Pues sí, pero estamos hablando de la ficción y ahí todo se vale. Con que sea creíble es suficiente. No necesariamente debe de ser verdadero. Bueno, voy a saludar ahora sí a mis queridos compañeros de cada miércoles en la noche. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy, muy interesado en este tema porque estaba pensando yo en las comunidades de insectos, es decir, los insectos que se organizan, que viven en comunidades y tienen jerarquías, ¿sí? Tienen todo eso, y que son ya el preludio evolutivo de un metaser. Sí, de eso vamos a hablar, ¿sí? ¿Verdad? Uh-huh. Enseguida. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, bueno, rodeado de un enjambre de personas cultas, mis compañeros. Y yo pensé que nos ha decidido otra cosa. Un enjambre de cucarachas. No. Mis compañeros son personas muy cultas y también nos quieres bastante, ¿verdad? Nos quieres mucho y nos no queremos formar un enjambre a este Víctor. No, bueno, decididamente no. Así lo dejamos. Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien. Los insectos no creo que no hacen ruido, ¿verdad? Algunos a veces sí. ¿Cómo no? Hay un mosquito, mira, sí, la noche, tú te duermes y mira. Bueno, las abejas sí. El grillo hace un ruido muy molesto. La cigarra, hace un ruido que se oye a 2 kilómetros. Sí. Entonces sí hace un ruido. El típico, el aleteo de los mosquitos en la noche. Es que él piensa en que se hablan. No hablan. Pero ahí viene mi familia, me grita desde lejos, zángano. No le hagas caso. No tienes razón. A ver, una pregunta a los tres. En inglés es zángano, tú lo sabes. Dron. Pregunta, en español es ¿masculina la palabra o femenina? ¿La palabra cuál, zángano? Sí. No, en el dron, en drone. Español. Dron, no zángano. En general lo he visto masculino. Masculino. Oh, porque si no sería ladrón. Ladrón. Ya descubriste mi chiste. Se dice el dron, normalmente, no. Pero a veces se dice ladrón. Sí. Que quiere ladrón decir que ladra de amores. Que ladra. Ladrón de amores me llaman. Bien. Vamos a la pregunta. Tenemos siempre al principio del programa una pregunta que hace Víctor Quiroga, relacionada con el tema que esta noche serán los insectos. Y para la persona que nos llame y nos conteste más sabrosamente la pregunta, le vamos a obsequiar un libro. Pensamos que un libro vamos a llamar zángano. No, le vamos a obsequiar un libro. Respeto. Un libro es un buen regalo que, por cierto, déjame, que están aquí nuestros queridos amigos, los hermanos Rincón, aquí están, y nos dejaron, que no será para esta ocasión, lo vamos a hacer su capsulita, un libro de Don Valentín Rincón, que se llama Leyendero. Pues, recién salido del horno, con ilustraciones de Alejandro Magallanes, Nostra Ediciones, Leyendas y Relatos de Misterio. Pues ahí tienen ustedes, aquí está un bonito libro, creo que tenemos dos ejemplares que ya estaremos obsequiando en los programas siguientes. Les vamos a hacer su cápsula para que la gente se anime, ya está animada a hacerlo, pero ahora sí vamos a la pregunta. Sí, bueno, fue popular el problema de las abejas africanizadas, sí, que llegaron a generar no solamente problemas con las personas que fueron picadas por él, sino también a nivel económico. Se afectó la producción de miel. La pregunta es, ¿en qué año y en cuál país se inició el problema de las abejas africanizadas? Bueno, ahí tiene, por favor, llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. En las redes sociales, en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @loscontertulios. Llámenos, por favor, responde la pregunta y, mientras tanto, pues le diremos que se puede llevar si la responde correctamente. En el nombre de Dios Todopoderoso. Esta es la frase con la que da inicio la Constitución de Cádiz de 1812, que no es considerada una constitución, ni tampoco es de Cádiz, pero debido a que las calles de esta ciudad vieron desfilar a sus protagonistas, se le llamó de esta forma. Se le conoce también como Estatuto de Bayona, y fue en ese documento donde, desde el punto de vista de Juan Manuel López Ulla, doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, se sentaron las bases de una nueva forma de concebir el ejercicio del poder político español. Esta noche, los contertulios te regalan el libro Constitución de Cádiz, edición de gran formato, que cuenta con textos de especialistas como el mismo López Ulla, Francisco Ramos Quirós, maestro en Historia, y Alberto Gullón Abao, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Comunícate y da respuesta a la pregunta que lanzó Víctor Quiroga, 41-55-1060. Bueno, efectivamente tenemos este libro. La semana pasada estábamos obsequiando, si no me acuerdo mal, un libro muy bien ilustrado, muy bonito, sobre los sentimientos de la nación, y este año pues sobre la Constitución de Cádiz, que mucho tiene que ver con nuestro movimiento independentista. Sí, claro. ¿Verdad? Es antecedente de todo lo que sucede, sí, en el mundo, en realidad. El enunciado de la misma Constitución pues se ha mantenido hasta la nuestra, la actual. Sí, sí, sí. Uh-huh. Aquí tienen este libro espléndido de la Constitución de Cádiz, que es para usted. Llámenos y responda la pregunta de Víctor Quiroga. Ahora sí vamos a comenzar. Mario, ¿te parece? Sí, resulta una verdadera hazaña de la evolución el hecho de que los, sobre todo insectos, aunque no solo en insectos, la vida en comunidad haya resultado tan efectiva y tan de tan buen resultado para quienes las integran, ¿no? El caso de las hormigas, el caso de las abejas, algunas avispas, por ejemplo, y las termitas, que viven en colonias estrictamente jerarquizadas, es asombroso. Quien quiera que vea documentales sobre las hormigas de las selvas sudamericanas que pues marchan día y noche sin parar a través de la selva, y son capaces, por ejemplo, de reunirse todas con un solo cuerpo en una especie de lancha, en cuyo centro están protegidos por los cuerpos de cientos de estas hormigas, tanto las larvas como los como la reina, y son llevadas a flote por la corriente, y si llega, claro, los peces pues, tratan de quitarles miembros, ¿no? Comerse algunos, pero es tan son tan numerosos que generalmente llegan con éxito a alguna otra orilla, y ahí se bajan todos carga y siguen sus marchas, ¿no? Algunas no llega a ocurrir como sucede en la película, en la famosa película Marabunta, claro. De los años 50, pero en donde pues arrasan poblaciones enteras y campos y cultivos y plantaciones enteras y matan mamíferos y gente en general. Sí puede llegar a ocurrir, ¿no? Pero que ocurra una invasión masiva de ese tipo, pues es más bien una fantasía de aquella película en donde estelarizaba este... ahorita les digo quién. Marabunta, ¿te refieres? Marabunta. Sí. Es bueno, el que hacía Moisés, el que hizo Moisés. Sí, pues, Charlton Heston. Charlton Heston. Charlton sí. Heston es el héroe en Marabunta. Y... pero sí es notable cómo ahí hay un ser, es decir, la colonia es un ser, cada hormiga en sí, pues no decide, no piensa, no dice vamos a hacer esto o aquello. En cambio la colonia sí toma, decide, traza estrategias, cambia de opinión, ataca formalmente a algún enemigo. Porque generalmente otras colonias de hormigas o de termitas, ¿no? Son terribles las guerras entre las colonias, entre los insectos que viven en colonia. Generalmente las termitas, como decía la cápsula, pues se viven en verdaderas fortalezas que ellas construyen con la celulosa semidigerida, que la mastican y la utilizan como material constructivo. Entonces hay paisajes, sobre todo en África, en donde pues se ven montículos altísimos, como picos, como espinas gigantescas, en donde viven colonias, y son colonias a prueba de osos hormigueros, ¿no? Y el oso hormiguero no es un animal despreciable, sino tiene fuertes uñas y una gran capacidad para tratar de romper esas fortalezas, y raras veces puede. Y cuando puede, solo logra retirar un pedazo, comerse a alguien, antes de ser rechazado con venenos que emiten. Entonces... los primeros edificios que hubo en el planeta no fueron hechos por seres humanos. Esa es una verdad muy curiosa, sino por termitas, y son edificios que, pues, tomando en cuenta el tamaño de sus habitantes, son edificios pues sí, más o menos de la magnitud del edificio más alto del mundo en Dubái, ¿no? Entonces vemos que la vida en colonia puede tener un gran éxito evolutivo, claro. Un gran éxito adaptativo, y hay mamíferos que han adaptado ese tipo de vida en colonia. Sí, la lección de los insectos, Víctor Quiroga. Sí, continuando un poco con más sobre termitas, porque es un grupo muy interesante. Primero, no son parientes de las hormigas, porque hay quienes llaman hormigas blancas. Son de otro grupo, de otro orden, que se llama isópteros, que quiere decir alas de la misma forma. Cuando muerden la madera de esa celulosa que tanto necesitan para convertirla en energía, ellas no la digieren, sino que en su sistema digestivo tienen unos microorganismos que ellos son las que las separan con sus enzimas y viven en simbiosis, porque la termita le va enviando el alimento y ellas lo regresan separado, que lo aprovechan como energía. Recordemos que la celulosa es un carbohidrato, es un azúcar. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, hay una su forma de alimentarse se llama trofolaxis, que es la misma que usan las hormigas, es decir, de boca a boca. A veces de adulto a adulto, a veces de adulto a larva. Pero, ¿cómo transmiten las termitas esos microorganismos a otras termitas jóvenes? De ano a boca. Esa es otra de las formas de la trofolaxis. Y decía que las hormigas pertenecen a otro grupo que se llama de los himenópteros, que quiere decir alas membranosas. Y una de sus características principales, aparte de ese tipo de alas, es que su cintura es pequeña. Excepto de los abejorros, pero la mayoría, es decir, hormigas, abejas, avispas, tienen una cinturita de avispa. Sí. Las avispas tienen cintura de avispa, paradójicamente, ¿verdad? Sí, aunque hay unas japonesas que son peligrosas, porque son muy grandes, miden más de cerca de 10 centímetros de largo, y no solo pican, sino muerden. Y tienen veneno en ambos extremos. Fíjate. Entonces son peligrosísimos y matan. Hay una estadística de gente muerta por avispas en Japón. Fíjate. Cada Billy. Año. ¿Eh? Billy de Winter. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hablemos primero de la palabra insecto. Ajá. Animal invertebrado, no tiene columna vertebral. Pequeño de cuerpo, dividido en tres partes principales, ¿de acuerdo? Latín insectum, insecto, literalmente cortado. Traducción del griego entomón, insecto, cortado, compárese con entomología, ¿ya? El estudio de los insectos en griego. De insectum, que es el neutro de insectus, participio pasivo de insecare, que significa cortar. In significa de como de incisión, y la palabra viene porque consta de tres partes separadas casi. Con un tubito muy fino se une la cabeza con el tórax, con el cuerpo principal, y luego con las patas. Tenemos entonces aquí el origen de la palabra insecto, ¿sí? Insecto. ¿De qué hablamos? Ya Mario ya mencionó abejas y hormigas y termes o termitas. Hablaré de abejas porque ya se descubrió parte de su comunicación, ¿ya? Dentro de su colonia, y bailan, pero es un baile bien dirigido porque dicen a través de sus movimientos en qué dirección está el néctar que buscan. ¿Y a qué distancia? ¿Eh? ¿Y a qué distancia? Sí, no, es asombroso. Pero después los científicos y entomólogos han descubierto, como ya señaló Mario, muchas cosas más. Y se están haciendo experimentos poniendo cámaras en los hormigueros para saber cómo construyen las hormigas sus casas con una mezcla de líquido que sale de la hormiga con la tierra, y construyen edificios donde las hormigas viven felizmente, pero en una forma mucho más organizado de lo que pensábamos. Hay autores que dicen las comunidades de insectos generan sus propios estados policiales. Ah, porque hay animales que defienden a la colonia como auténticos soldados. ¿De qué hablamos? De la abeja. ¿Cuál es la abeja más importante de la colonia? Es la reina. La reina, correcto. La reina pone alrededor de 3, 4, 5 o 1500 huevos por día. 3, 4, 5, 7 o 1500. ¿Cuánto crees? 1500, bien dicho. 1500 huevos por día. ¿Eh? ¿Cómo tiene tiempo de ver la televisión? Todo el día está poniendo huevos. ¿Cómo se llama el nacimiento de cualquier animal a partir de un huevo? ¿Grande o chico? ¿Cómo lo llamamos? Eclosión. Eclosión, es el término correcto. No nace, sino experimentan una eclosión. Y después de la reina, tenemos un grupo de machos y hembras. Los machos salen de huevos no fecundados, los machos. Y luego comienza el estado larvario, 3 semanas. La mayoría de abejas hembra tienen un aguijón funcional, fuente de proteínas y del néctar de las flores como fuentes principales de insectos polinizadores. Tipos de abeja. Las más numerosas son, ¿cuáles? ¿Cómo se llaman las abejas del grupo dentro de esta colonia? Las obreras. Obreras, muy bien, las obreras. ¿Ya? Y luego, ya lo mencionaron, los zánganos. Ya me han gritado zánganos, pero ahora sé lo que es. Son unos seres panzudos. Bueno, yo no tengo tanta panza. Torpones, sí. Sí, a veces me siento torpe, pero a veces he fingido. Pero sí puedo ser torpe, que no hacen más que comer hasta que llegue la hora de fecundar a cualquier reina. Lástima para mí que ya no hay reinas en la colonia Polanco. Entonces, esta diversión dejo a otros. Nada más que hay que señalar que compiten. Es decir, no andan y fecundan a cualquier reina, sino que solo hay una. A la que buscan y solo uno logra alcanzarla en un vuelo nupcial. La logra fecundar, los demás se mueren. Sí, ya lo decía Francisco Gabilondo Soler, la reina de las abejas estaba libando miel y llegó el jicote aguamielero, con bigotes de aguacero. Entonces, bueno, yo vengo de un país monárquico, somos iguales. Y sí, tenemos una reina. Actualmente Holanda tiene un rey, sí, pero bueno, pero no somos una república. Algún día tenemos que hablar de la diferencia entre la república y un monarquía. Reinado. Eso es, si alguien no la conoce, sí. Es muy, muy... por si alguien no la conoce. Claro que hay que aclarar, Billy, que en el mundo animal no está tanto esta jerarquización. Es decir, no es que sea la reina más importante. Imagínate que no hay obreras, ¿no? Entonces, las obreras necesitan a la reina y viceversa. No hay tanto esa idea humana. No hay roles. Hay roles que cumplen instintivamente y no transmite, no decide ella a dónde ir, decide la comunidad dónde ir. Y las feromonas. Y claro, cuando son fecundadas, salen las reinas y fundan aquellas larvas que han sido alimentadas para ser reinas, salen y fundan nuevas colonias. Sí, cuando son demasiados, se separa un grupo de abejas y una de ellas va a ser la nueva reina. Y eso también se le llama enjambre. Se le llama enjambre tanto al grupo de ellas como a la separación de una de ellas para uh-huh. formar otra colmena. Y hay que señalar que se le alimenta un jalea real para que se convierta en reina. Así es. Igual hay una alimentación especial para en otros insectos donde las categorías están más definidas. Por ejemplo, en algunas hormigas, la hormiga soldado es muy distinta a la hormiga obrera. Es más grande, tiene mandíbulas más poderosas y agudas, y tiene que ser alimentada por las otras hormigas, porque no puede alimentarse por sí misma. Uh-huh. Entonces, está en guardia, esperando un ataque siempre. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa, pero sí. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor, por favor? Sí, ese problema de las abejas africanizadas que llegó a México y hasta el sur de Estados Unidos, ¿en qué año y en qué país comenzó este problema? ¿Del mundo o de América, del continente? ¿De cuál país es? América. América. América. ¿En qué país comenzó el fenómeno africana? Sí. Podría africanizadas. Podría uno decir de algún país en África, pero no. No, porque en África, de ahí son. De ahí son, son importadas de ahí para aumentar la producción. Cosa que se logra. Claro. Por eso no se les llama africanas, correctamente, sino africanizadas, para distinguirlas. Bueno, tenemos para usted un libro editado por el gobierno del estado de Michoacán, la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Michoacán, La Constitución de Cádiz. Es un gran libro que se puede llevar si contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Vamos a una pausa y regresamos a los contertulios a seguir hablando de los insectos. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bueno, es el tema del avispón verde para los que vieron la tele en los años 60, 70, se acordarán de el avispón verde, que era Van Williams, y Cato, que era Bruce Lee. Billy May. Batman y Robin tenían una rutina en su programa, que era que aparentemente iban subiendo un edificio con una cuerda. Con una cuerda iban caminando por la pared. Sí. Y por una de las ventanas salen el avispón verde y Cato. Sí. Y los saludan. Sí, sí. Y le dice: "Hola, bienvenidos", les dice, "bienvenidos a la ciudad", les dicen Batman y Robin. Sí. Pues sí, por ahí nos estaremos viendo. Y siguen subiendo. Y en un par de episodios aparecen salen. Los cuatro. Los cuatro, sí, porque los hacía la misma empresa. Sí, sí, sí. En realidad la pared era horizontal y solo fingían que... Fingían que estaban... El problema era ponerles la capa tiesa para que pareciera que estaban trepando. Sí. Bueno, pero en la película Birdman, ¿has visto ya? Birdman, sí. Ahí no hay cables. Birdman vuela por todos lados. Ese efecto de libremente. Sí, no, pero sí le ponen a él, sí le ven. Sí hay fotos donde se pone un arnés y vuela. O sea, sí, sí, lo logran que vuele el actor. Sí, bueno, sí. Yo aprovecho este momento para recomendar en lugar de un libro, Michael Keaton. Pues música de concierto con el famoso Vuelo del Abejorro de Rimsky-Korsakov, que además puede ser el pretexto o el inicio para conocer un poquito más a este autor. Después de oír el Vuelo del Abejorro, podemos escuchar Capricho Español. Y seguramente recordaremos algunas escenas de El Zorro, de la película del Zorro, porque algunos acordes fueron tomados de aquí, de esta obra de Korsakov. Fíjate que sobre todo las hormigas libran guerras entre sí, aunque también contra las termitas. Pero los casos más terribles es que ciertas hormigas capturan a otras especies de hormigas y las convierten en sus esclavas y las obligan a trabajar cosechando lo que ellas comen, dándoles de comer a sus larvas, cultivando unos hongos que ellas comen, y viven su existencia entera al servicio de la otra especie. O sea, practican la esclavitud, pero también practican la ganadería, las hormigas. Las hormigas logran capturar, o ya sea dentro de su nido o en árboles, viven junto con ciertos pulgones a los que protegen de ataques de otros depredadores, y los pulgones les dan un líquido, un néctar, del cual viven ellas. Tienen ganadería, también tienen agricultura, porque cuando uno ve a la hilera de hormigas llevando hojas, no se comen ellas las hojas, no las van a guardar a comérselas, sino que dejan que las mismas se medio pudran y nazca un hongo, que es el que sí se comen ellas. Por eso les llaman hormigas agrícolas. Sí, compost, y hay arrieras también. Hay nombres en cada país diferentes por ese tipo de animal que se dedica al cultivo de los hongos. Aquí dice, es el caso de la bibijagua de Cuba, la arriera de México, el zampopo de Guatemala. Yo no conocí los temas. El bachaco de Venezuela, el coqui de Perú, la minera y la isaú de Argentina, así como la saúba de Brasil. Todos son hormigas que cortan trozos de determinadas hojas que son acarreadas de vuelta al hormiguero, donde se usan como compost. ¿Cómo traduces compost? Composta, sí. ¿Es que es? Es una composición de materia orgánica, sí. En semidescomposición. Que va a servir como fertilizante. Fertilizante, abono verde, ¿ya? Uh-huh. Compost. Para fertilizar los cultivos de los hongos. Pero sí. Qué curiosos nombres. En cada país tiene su propio nombre de estas hormigas cosecheras. Las chicatanas, ¿verdad? Las que se hacen la salsa. Hay una salsa borracha, ¿cómo se llamará? Salsa con hormigas chicatanas en la frontera entre Puebla y Oaxaca. Que esta salsa que le ponen pulque y hormigas chicatanas molidas. ¿Cómo se llama? ¿La salsa? No, sí, bueno, ok, la salsa, no, la animalito. Las hormigas chicatanas. Chicatanas, fíjate. Sí. Hablando del nombre de hormigas, bueno, ellas segregan un líquido que se llama ácido fórmico, porque obviamente viene, el nombre original es formica, en latín. Pero también hay otros nombres en química que tienen este origen, los formaldehídos. Por ejemplo, que se usan mucho en la industria, el formol tiene este mismo origen de formica. Las termitas están clasificadas como insectos alados, decíamos isópteros, pero no tienen alas. Solamente el rey y la reina. Que aquí es diferente, no es como el zángano de la abeja, sino es un macho que va a fecundar a la reina y son en su forma adulta de ellos dos, ellos sí tienen alas, son los únicos que tienen alas de hormigas aladas. Billy, ¿ibas a decir algo? Tengo términos que terminan en fobia, ya, o sea, la aversión a ciertos, en este caso, animales y insectos, casi todos son insectos. Primero comenzamos con la palabra aversión a insectos. Entomofobia. Bravo. Pero todas estas fobias no las usan ni los psiquiatras ni los psicólogos, ¿verdad? Son de la cultura popular. No están incluidas en el tratamiento psicológico. ¿No? Porque pueden inventar sillofobia y ventanofobia y todo eso. Entonces no, hay que aclarar que son... Entomo es de griego, sí. Está correcto. Sí, la formación de la palabra. No hay ninguna enfermedad en psicología que sea fobia a los insectos. No hablo de enfermedad, hablo de, de palabras. Fobia frente a insectos, sí. En el sentido de aversión. ¿Qué podría ser la miafobia? ¿Tienes una idea? Miafobia. Miafobia. Es la aversión a las moscas. Y a los moscos se llama conopofobia o empidofobia. Luego, abejas y específicamente a picaduras de abejas, ¿cómo podrías llamar? ¿Apicufobia? ¿Eh? ¿Apicufobia? Sí, apifobia es aversión a las abejas o melisofobia, de meliso de miel, ¿no? Perfecto, muy bien. Sería fobia a la miel. ¿Eh? Sería fobia a la miel. Yeah. Sí. Bueno, aquí tengo psilafobia. ¿Qué podría ser eso? P-S-I-L-A, psilafobia. ¿Mariposa? No, pulgas. Mm. A las pulgas, ¿ya? Aversión a las pulgas. Luego tenemos a las tarántulas. O más bien a las arañas. Aracnofobia. Arañotas. Sí, bien. Aracnofobia. Ya, aversión. O también falagiofobia. A las, ya, aversión a las tarántulas. Pobres insectos, ¿no? Han sido muy vapuleados por el hombre. Sí, hay gente muy miedosa que sí. Mira eso. Sí, la araña entonces aracnofobia. Aquí tengo otro, bombofobia. ¿Qué podría ser bombofobia? ¿Eh? Bombofobia. ¿Tienes alguna idea? A los gusanos, no sé. ¿Bombofobia? ¿A los gusanos gordos? Sí, lo pensé. A los insectos gordos. Bombo es de bomba, el zumbar. Con alergia al zumbido de algunos insectos. Ese es horrible. Eso es horrible, el zumbido de los insectos. De los mosquitos, ¿no? No, sí, es una cosa. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí. Es aborrecido. Sí. Ok. Mosquito. Ese es conopo, ya lo dije. Conopofobia. Mosquito. Aversión al... Luego tenemos otra palabra. Mosquito dice aquí. Empidofobia. ¿Conoces empido? De griego empis, que es mosquito. Y finalmente, déjame ver otra palabra. Ah, sí, aquí tengo. Escolecofobia. Escolecofobia. Escoleco. Del griego escolex, que es gusano. Ah, ¿no es a las gallinas? ¿Fobia a las gallinas? ¿Cuando están culecas? No, entonces no. Casi, tienes buena fantasía, hace mucha falta para resolver eso. Y avispa, esfesifobia, esfesifobia. Fíjate. A la avispa. Sí. Ok, ¿uno más? Uno más y nos vamos a la pausa. Uno más y nos vamos a la pausa. La tarántula ya mencioné. Sí, tarántula, ya ves qué otro insecto hay aquí. De gusano, es el gusano, ¿qué podría ser? Fobia a gusanos, a los gusanos. Otra palabra por gusano, ¿no? El minto, ¿sí? Con H. El mintofobia. Muy bien. Bueno, horror a los gusanos. Horror a los gusanos. Recuérdanos la pregunta, Víctor, por favor. Sí. ¿En qué año y en cuál país inició el problema de las abejas africanizadas? Fuera de África. Sí. En el continente americano. Llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos un libro para usted, La Constitución de Cádiz. Vamos a un momento musical y regresamos a los contratos. El piojito se llamaba Chupasangre y era el galán joven del barrio, el cabezón. Era muy guapo y además era muy alto. Con las piojitas se traía un vacilón. La piojita se llamaba Pica y Salta y a todo mundo le sabía coquetear. Era muy mona y también era muy alta. Con su mirada parecía hipnotizar. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Fueron a patinar, se encontraron, se amaron y juraron que nunca nadie los habría de separar. Prometieron casarse al otro día, pues el piojito a la guerra se iba a ir. La piojita llorando le decía: ¡Ay, Chupasangre, no te vayas a morir! Llegó la noche y estaban ya dormidos, cuando un gran peine al piojito se llevó. El pobrecito se fue dando de alaridos, que a todo el barrio con sus gritos despertó. Salieron varios mosquitos a buscarle, pero ninguno con él ya pudo dar. Y desde entonces Pica y Salta va llorando aquella calva donde iban a patinar. Bueno, ya estamos de regreso. Era don Germán Valdés Tintán y su carnal Marcelo. El Piojo se llama esta canción de don Germán, que por cierto, este año cumple... Sí, cumpliría 100 años. Cumpliría 100 años de vida, don Germán. Sí. Ya se están preparando algunas cosas muy interesantes para celebrar este centenario. Y bueno, le mandamos un saludo y un beso grande a la preciosa Rosalía Valdés, la hija de don Germán. Estamos haciendo un libro. Bueno, por cierto, se me olvidaba mencionar que también hay una especie de arañas que viven en comunidad social. Uh-huh. Y es la especie, las arañas Stegodipus dumicola, que viven en colonias de hasta 2,000 miembros. Se creía que todas eran iguales, pero no, ya una investigación se llevó a cabo que hay una división de tareas entre ellas. Sí, castas. Hay quienes se dedican a tejer las enormes madejas y enjambres de tela de araña que cubren árboles tras árboles tras árboles en las zonas donde viven en África. Otros se dedican a cazar los animales que caen en esas telarañas gigantescas y en repartir el alimento a los demás del grupo. Que se sepa, no se ha identificado ahí una reina, pero sí hay una división de tareas. Muy interesante. Sí, probablemente hay muchos insectos que en una u otra forma llevan una sociedad o organización, sí, social. Organizada, claro, categorizada, sí, sí, probablemente, apenas estamos descubriendo ciertos principios, sí. En todo el mundo están indagando. Hay también indicios de organización en las grandes movilizaciones de langosta. Ah, langostas. También. Langostas. La mariposa. Ah, igual, de ¿que vuela o que nada? La que vuela, insecto, la que se come vuela. Las cosechas. Ah, sí. Que por cierto, siguen siendo un problema. Recientemente hubo ataques de langostas en Mali y en Nigeria. ¿Tú dices Mali o Malí? Mali. ¿Tú dices Malí? ¿Prefieres en España Malí? Es Malí. Mm. Pero aquí en México prevalece la palabra Malí. Bueno. Y si sí, no, jamás, ¿o? Ataque de langostas es sí. Espantoso. Déjame ver aquí algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Senfa, Pita, es Senfa Cisneros. A ver, porque no lo vaya yo a decir mal. Senfa Cisneros nos manda... ¿Como nombre? Sí, nos manda un mensaje. Dice que está muy emocionada. Su esposo era chino y llevaba a los hijos a ver las películas del Avispón Verde por 4 pesotes. Estaba el cine. Bueno, me acuerdo del cine Clavería. Cuando yo era niño costaba 1 peso y daban 3 películas. Sí, eran conmovedor. La matiné. Todo el malvado día, la primera función era a las 4 de la tarde y yo salía ahí a las 8 de la noche después de haber visto. Y había función doble y hasta función triple. Función triple. Cosaid Fonseca tiene un panal en su casa, le gusta mucho. A las abejas también se les llama asesinas. Sí, bueno, es que hay también películas, ¿verdad? Películas así muy alarmistas. Sí. Hubo 2 películas de enjambres. Asesinos que llegaban a, creo que es Dallas o Houston. ¿De qué abejas? Y ¿de qué animal hablas? Y las abejas. Sí. Como era un temor de que llegaran las abejas africanizadas, hay un par de películas sobre los ataques de las abejas a ciudades. Claro, sí, hay que aclarar que ahí se detuvieron. Sí. En 2003 se frenó el avance y llegaron a los estados que hacen frontera con México, Arizona, Nuevo México, y ya no han ascendido. Se detuvieron ahí, tal vez por el clima. El sur de Estados Unidos. Sí, hay un par de películas de, ¿se acuerdan de esa serie de Godzilla? Godzilla contra Mothra y Godzilla contra la cosa. Y eran una polilla y una mosca enorme. Esas películas tremendas de desastres de Japón después de guerra mundial, ¿no? Uh-huh. Cuando, ¿qué es eso, desastres? Sí, cuando después de la explosión de Hiroshima y Nagasaki y la inventiva del desastre más grande, cuando los insectos se volvían enormes y mutaciones, en fin. Monstruos. Hiroshima, digo yo. Sí. Un poco al estilo japonés. Rocío Ruénes Morales dicen que en Oaxaca probó los grillos, no, los chapulines. Y en Yucatán, las larvas de avispa. Las larvas de avispa. Es delicioso, ¿no? Los chapulines. Sí, no. Chapulines, sí. Cada estado. Chapulines. Y Yucatán hay el maquesh. Ruiz Tejada Rafael. ¿Qué dije? Que ¡Ruiste! ¿Qué? Ruiste. Bueno. Es que nos hermano su, de su nosotros, apodo, Ruiz Tejada Rafael, cuando se llama Ruiste. Él es Ruiste. Dice que trató de llamar de la semana pasada y no le contestaron. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Manda un saludo gigante a sus maestros, a las termitas y demás insectos. Sí. En la familia Pulgón, claro, pues el que tiene la familia Pulgón, aparece de vez en cuando una termita macho que es carpintero. Sí, las famosas palomitas de San Juan son las termitas que emigran. Entonces hay un cierto día, alrededor del día de San Juan, en donde llegan multitud de pequeños insectos con sus alas grandes. Se ven agradables, ¿no? La cuestión es que llegan, por ejemplo, a estructuras de madera y ahí se posan, empiezan a taladrar agujeritos. Sí. Y ahí establecen la colonia. A los pocos años si es una columna de madera, un polín, adquiere la consistencia del papel. Sí, lo destruye. Sí. ¿Te acuerdas que daban de vueltas a los focos las palomas de San Juan? Pero la polilla es diferente a la termita. Es muy diferente a la termita. Sí, sí. Gabriel Serrano, muchas gracias, Gabriel. La polilla ataca en estado larvario a la ropa. Sí. Julián Carrillo, mira, se llama Julián Carrillo. Como el músico. Los drones son los políticos, burócratas, los gobernantes y los monopolistas mexicanos. Son zánganos. Muchas gracias, está Julián bueno. Carrillo. Héctor Hernández, sí. ¿Por qué se le llama a la razón homónimo de un gran futbolista? Héctor Hernández, sí, claro. ¿Cómo no? Uh-huh. Héctor, él, ¿cómo le decían? ¿El campeón? No, Héctor... ¿El campeón? ¿Hernández? Sí, sí, sí, ¿verdad? Así le decían. Héctor, el campeón del de las Chivas histórico, ¿verdad? Sí, del campeonísimo, le decían a las Chivas. Sí. Gran equipo. ¿Por qué se le llama al armazón de cemento hormigón? Es muy buena pregunta. Dice que los contertulios son el faro de luz. Aquí, ¿qué piropo les echaron? Es que bueno, yo aventuro una hipótesis por la fuerza que tiene esa estructura, ¿verdad? Hormigón. Se puso de moda en los años 60 investigar las características de los insectos. En España y se descubrió que hormigón. Sí. En México, concreto. Correcto. Dice Marcos, ¿dónde viene hormigón? ¿No Marcos Olascoaga pregunta si las arañas son insectos. No son. No lo son. Porque no. Tengo entendido otro grupo. Es así. Justamente son arácnidos, tienen otras características. Sí. Ha comido chapulines fritos en tortilla y con salsa, que son muy ricos, por supuesto, son una delicia. Hay una gran saga de películas sobre las arañas. Sí. Spider-Man es uno de tantos. El hormigón procede del término formico o formaceo, palabra latina que alude a la cualidad de moldeable o dar forma. Ya. Sí. Y tal vez de ahí viene la marca formaica. Elsa Lucía. Y no de hormiga. Mira, le gusta mucho el programa, felicita a los participantes. ¿Cómo se llama la fábrica de... No, la fobia, la fábrica. Ah, ¿la fobia de qué? La fobia a las chinches, a las cucarachas y a los piojos. Chinchofobia. Le puede llamar como usted. Tirofobia. Porque no está, o sea, los piojos. Dentro del terreno científico. Tirofobia. Le puede llamar como usted gusta. Julián Pineda, insectos extraños, la vinagrilla. Es una cosa como que tiene como una tijera en la parte. Sería la, ¿no?, tijerilla. La tijerilla. Es que... Pero hay el vinagrillo, y el vinagrillo creo que es como un coleóptero que echa una nube de maloliente, como el pinacate. Sí, huele muy mal pinacate. Cuando lo aplastan. Sí, hay uno de esos que presumen de andar por el desierto, de sobrevivir en la nieve y todo. Entonces llega a México... Y ya se lo sueltan en el desierto ahí, pues ve pasar un pinacate y dice, ¡ah, un coleóptero, nos podemos comer un escarabajo! Y se lo come, y casi se muere. No sabe lo que es. José Antonio González dice que las arañas no son insectos, sí. Sí, es horrendo el vinagrillo. El vinagrillo. Qué cosa más espantosa. Ricardo Gómez. Así le dicen a cierta gente de mal humor. Sí. Nosotros en la oficina sí. Teníamos un vinagrillo. Sí, no sí, no sí. Quiero decir quién, pero sí. Ricardo Gómez, sí, nos cita uno de los cuentos de Horacio Quiroga. Sí, sí, tiene uno donde la almohada, el almadón de plumas, ¿no? Ajá. Que hay debajo y un insecto. Es tremendo, gran cuento Quiroga. Sí, sí, sí. Gerardo Zaragoza, la mantis orquídea, una belleza espeluznante. Nayeli Sánchez, que no son insectos las arañas. No, ya sabemos. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, última pregunta. A ver, rápido. ¿Cuántas especies de insectos hay? Millones. ¿Cuántas? No hay un número. A ver, dilo, porque ya nos vamos. 751,000. No. Son millones. Porque no, cada árbol hay una especie diferente en la selva. Bueno, ya nos vamos. Vamos a la respuesta, Víctor. Sí, el problema de las abejas africanizadas empezó en Sao Paulo, Brasil, en 1957. Y contestó rápidamente Cosaid Fonseca. Bueno, venga, por favor, a Ángel Urraza, 622, en la Colonia del Valle, con una identificación. Y aquí le dan su libro. Este libro le va a gustar muchísimo, La Constitución de Kansas. Ya nos vamos, nos tenemos que ir rápidamente porque vienen otras emisiones. Entonces, les queremos decir que los esperamos la próxima semana. Tómalo, por favor. La próxima semana, el miércoles a las 8:30 p.m, aquí estaremos puntualmente los contertulios para platicar con usted. No se lo pierda, va a estar muy divertido. Un abrazo y hasta entonces. Cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Por hoy la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.